trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Los abuelos que pelean por todos los jubilados, por los sin destino que marquean nuestro lado, por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Queridos compañeros, este es el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con la Base. Hoy traje la papa en la boca. Y hablando de papa en la boca, mi querido amigo conmigo... ¡Vamos! Ricardo Orsini. ¿Cómo te va, Ricardito? Empezamos con las lesiones. Vos sabés que te quiero mucho. ¿Qué tal? Buen día a la audiencia y esperemos... pasar un lindo domingo a pesar de que está medio destemplado afuera, ¿no? Aparentemente podría alargarse a llover en cualquier momento. Ayer tuvimos un día lluvioso. Justo, yo estaba preparando un asadito en casa. Y yo me estaba preparando para lavar la ropa. Así que bueno, veremos de aprovechar lo mejor posible la mañana de hoy. Una mañana gris, entonces, en la ciudad de Posadas, Misiones, República Argentina. Y arranca el espacio radial de la CTA. Ricardo, hoy tenemos... Una batería de cosas, ¿no? Sí, una pequeña batería de cosas de las que queremos hablar. Bueno, la efeméride más importante del día de hoy, se conmemora un aniversario más de la muerte de ese gran revolucionario que fue el doctor Ernesto Che Guevara, el Che para toda Latinoamérica y para el mundo, un símbolo de revolución y de sostener ideas con la vida, ¿no? Uh-huh. Ernesto Che Guevara de la Serna nació el 14 de junio de 1928 en el seno de una familia de clase media en Rosario, Argentina, y obtuvo el doctorado en medicina por la Universidad de Buenos Aires en 1953. Y también supo vivir en Misiones. Sí, inclusive está acondicionado un lugar ahí en Carabatay donde se dice que fue la casa estuvieron habitando cuando estuvieron acá en Misiones, eran muy chicos, y bueno, después por cuestiones de salud, la familia debe trasladarse, tiene salud de él, ¿no? Sí. Debe trasladarse a Córdoba, ya que Ernesto tenía problemas respiratorios y, bueno, problemas neumonológicos, uh-huh. ¿No? Y el clima de Misiones, por la humedad que tiene, no le sentaba para nada, así que definen viajar a Córdoba, ¿no? En Carabatay existe el Museo del Che, que está muy cerquita de la ruta y tiene una muy linda entrada, así que los que van a Catarata o vuelven de Catarata tienen la posibilidad de entrar a conocer el solar del Che. ¿Tuvo una vida de película y...? La verdad es que tuvo una vida de película, ¿no? Fue un aventurero que un día con un amigo definen salir a conocer, por ejemplo, ¿no?, el mundo, ¿no? Sí. Y encuentra su destino allá por Centroamérica, ¿no? Y ellos no lo abandonan más. Y encuentran la filosofía marxista, su estilo de vida revolucionaria, teniendo su época de gloria en la Revolución Cubana. Así es. Revolución que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. A pesar del bloqueo norteamericano, y siguen manteniendo firme esa definición, por eso en realidad es una definición de mantenerse autónomos de sobre todo del poder capitalista estadounidense, ¿no? Así es, ese fue su eje central de toda su lucha de vida, ¿no? Y al final nunca se supo bien por qué Ernesto termina en Bolivia separándose de Fidel y intentando una revolución en América donde posiblemente no habrían estado dadas las condiciones, ¿no es cierto?, para que se haga. O la idiosincrasia del pueblo boliviano no daba para eso, y termina siendo traicionado y elementos de la central de inteligencia hacen su trabajo y le dan muerte ahí en el 9 de octubre del 67, si no me equivoco. Sí, ¿no? Recordemos que fue capturado por el ejército boliviano el 8 de octubre y fusilado en La Higuera, cerca de Valle Grande, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, el 9 de octubre de 1967. Bueno, va nuestro sencillo homenaje, recordando esta fecha tan especial, para este controvertido personaje, muy discutido, amado y odiado por algunos. Exactamente, ¿no? Pero una cosa que es innegable es el espíritu de lucha que él tuvo y contagió a millones de personas en todo el mundo. Y hasta hoy se lo ven muchas remeras de los jóvenes que por ahí, aún sin saber mucho la historia, saben lo que significa la foto del Che en la remera. Sí, es un ícono, ¿no? Es un ícono como hay muchos íconos, tanto religiosos como ideológicos, y los íconos no se discuten, ¿no? Sí. En realidad se aceptan, ¿no? Así que vaya el recuerdo para Ernesto Guevara, el tocayo de la Serna. Y celebramos la vida de él, por supuesto, siempre decimos en el programa que es más allá de recordar la muerte de alguna persona. Y justamente ayer, sábado, se le hacía un homenaje también en el 11º Congreso de la Central Única de Trabajadores en el Uruguay, donde estuvo presente la CTA Nacional. Correcto, estuvo Pablo Michelli, estuvo Ricardo Peidó y una serie de compañeros que fueron a participar de ese congreso importante de esta central unificada en el Uruguay, uh-huh. Que se hizo en Montevideo, en un lugar muy lindo, en el Teatro Solís, y bueno, estuvieron debatiendo sobre la vida y el desarrollo de la central uruguaya, y una cuestión muy interesante, hicieron un análisis muy profundo de la gestión de gobierno del nuevo presidente, ¿no? Mira. Vamos a tratar de ampliar a lo largo del programa. Seguramente vamos a ampliar. ¿Te parece si repasamos rapidito las efemérides de los trabajadores, ¿no?, de la semana? El 3 de octubre fue el día del odontólogo. Es el día de la odontología latinoamericana. Así decían, el día del odontólogo. Vos sos un odontólogo. El 4 de octubre fue el día del meteorólogo. Otro más. Ajá. El 5 de octubre fue el día del turista, el día del camino, el día mundial de los docentes, el 5 de octubre, no sabía, ¿sabes? No lo sabía tampoco. El día mundial de los docentes, entonces 5 de octubre, también fue el día nacional del AVE, varias recordaciones del 5 de octubre. Fue el día del teatro rioplatense, también fue el día universal del niño. Ese por ahí tampoco lo tenemos muy, muy incorporado a nuestra cultura, que es el Día Universal del Niño, el 6 de octubre. Y también fue el Día del Circo, que tiene mucho que ver con los niños. El 7 de octubre fue el Día del Comercio. Así que un feliz día a todos los comerciantes de la ciudad de Posadas, o los que nos estén escuchando. Y el 8 de octubre fue el Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino. También fue el Día del Trabajador Rural, el 8 de octubre. Y 9 de octubre, hoy, se recuerda el Día del Guardaparque Nacional. Así que feliz día a todos los guardaparques el día de hoy. Y feliz día a todos los revolucionarios en honor a la muerte, a la desaparición del Ernesto Che Guevara. Bien, Ricardo, ¿qué tema vamos a desarrollar el día de hoy? ¿La CCC estuvo haciendo algún tipo de trabajo? Sí, estuvo trabajando durante un tiempo bastante prolongado en una investigación, de manera que pudiéramos desde el campo popular contrastar los datos oficiales en cuanto a pobreza con los datos reales, ¿no? Por lo que se hizo un censo en 9 asentamientos de del Gran Posada, esos cordones de asentamiento que se van haciendo cada vez más gruesos, lamentablemente. Y son números interesantísimos. Son números muy interesantes que vamos a estar desarrollando. En el desarrollo del programa vamos a tratar de contarle, así que compañeros de diferentes barrios de Posada, estén atentos sobre estos números que son bastante alarmantes. También tenemos noticias desde el IPS y de en relación con UDPM, el sindicato docente. Uh-huh. Desde UDPM largaron la noticia hace un par de semanas de que a raíz de una nota que envió al sindicato se declaró el cese de la emergencia provisional, cosa que, vamos a decirlo con todas las letras, fue una mentira. No se terminó la emergencia provisional en la provincia de Misiones, así que por ahí le dieron un dulce por unos días a los jubilados de la provincia o quienes se quieren jubilar, y no fue tan así. Sí, vamos a estar hablando un poquito también del presupuesto 2012 que fue aprobado en la legislatura. Que tiene que ver con este tema. Que tiene que ver con este tema también y que tiene que ver en la asignación de los recursos y cómo se está fortaleciendo algunos sectores como el tema de la obra pública y sobre todo el tema del asistencialismo social. Y por último, el tema a tratar el día de hoy, y lo trataremos en diferentes programas también, es, con respecto también al sindicato UDPM, hay elecciones en el sindicato docente UDPM. Estas elecciones tienen que ver con todo el sector de los trabajadores de la educación, docentes, y también, por supuesto, tienen que estar enterados los alumnos, los padres de los alumnos, porque lo que define UDPM afecta va más allá de los trabajadores. De los trabajadores solamente. Así, exacto, que esos son los temas que desarrollaremos el día de hoy. Pero antes de profundizar en estos temas, escuchamos buena música en la mañana del domingo de FM Universidad. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Terminemos con la precarización laboral. Para conquistar tus reclamos, diputados de izquierda al Congreso y una alternativa política de los trabajadores en el país. Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Frente de Izquierda, lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Congreso, voto al Alberto, a Rodríguez A. En Misiones, vota a los diputados de Rodríguez A. Lista 505, Raúl Líder Sandoval, diputado nacional, Alianza Compromiso Federal. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Thank you. devoro. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Sabemos que expresarse libre es necesario. La pluralidad nos merecemos y al abuso le ponemos freno. María Lozada y Ramírez, cuidando la diversidad. María Lozada y Ramírez, llevando la voz radical. Por eso, con tu voto, ponele un freno al poder absoluto. El 23 de octubre, vota. Lista 3. María Lozada, senadora nacional. Claudio Ramírez, diputado nacional. Unión Cívica Radical. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Póngale su voto al Alberto Rodríguez. Alianza Compromiso Federal, lista 133, Alberto Rodríguez A., presidente de la Nación, José Bernet, vicepresidente. Seguimos en el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, Ernesto Bañaneda, quien les habla, y acompañado por el maestro de grado, el eminente Ricardo Orsini. Ricky, presupuesto provincial fue aprobado en la provincia de Misiones. Sí. ¿Qué es el presupuesto? Contame un poquito. Presupuesto implica, en realidad, más que una cuestión técnica, que tiene mucho que ver con lo técnico, ¿no? Uh-huh. Implica una cuestión política. Es decir, es la definición política de cómo se van a utilizar esos recursos. A ver si yo entendí bien, o si tengo bien entendido, es la cantidad de dinero que se va a gastar en la provincia y cómo se va a gastar. No solamente eso, sino que es lo que se piensa recaudar, ¿no? Es decir, están las dos cuestiones. Es como una proyección también. Es una proyección, pero te decía de que cuando uno hace el análisis desde el punto de vista técnico, contable nada más, creo que es un error, porque en realidad, además de eso, el presupuesto es una definición política de cómo se van a aplicar esos recursos, en qué se van a aplicar. Es decir, ¿por qué definimos que aplicamos tanto porcentaje en un rubro y tanto porcentaje en otro? Eso es una definición política. Por lo tanto, lo que se debe debatir realmente en la discusión de un presupuesto de una provincia es las prioridades y la definición política de cómo se aplican esos recursos, ¿no? Y en este caso estamos hablando de 10.200 millones de pesos para el año 2012 en la provincia de Misiones, de los cuales más del 50% de esos fondos van a ser aplicados al gasto social, ¿sí? Una suma muy importante. Y bueno, habría que ver en qué está presupuestado esos gastos y cómo se van a aplicar esa suma de dinero, ¿no? Eso implica lo que 5.000 millones de pesos para gasto social. Eso implica lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que es el clientelismo. A mí me preocupa que se exacerbe la definición de aumentar el asistencialismo en la provincia, ¿no? Los planes, las asistencias, las becas, a ver si entiendo. ¿Podrían haber, por ejemplo, aprobado? Las becas no están mal, las becas prebendarias son las que no están, con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero digo, ¿podrían haber aprobado, por ejemplo, que más dinero vaya a instalación de fábricas, de empresas, de fuentes claro, de trabajo? Claro, eso es lo que yo estaba viendo, estaba más o menos leyendo, que no hay una aplicación, una afectación al desarrollo económico y la creación, de fuentes genuinas de trabajo, ¿no? Uh-huh. Si yo defino aplicar más del 50% de mi presupuesto a asistencia social, quiere decir que no estoy definiendo aplicar presupuesto para el crecimiento económico de la provincia en cuanto a la definición de creación de fuentes de trabajo. Uh-huh. Y ahora este proyecto, esta ley, porque el presupuesto es ley, ¿no es cierto? Claro. Año a año se hace una ley para determinar estas cuestiones. Fue aprobado casi por unanimidad. Tengo entendido que fueron tres legisladores los que votaron en contra. El bloque radical. El bloque radical, el socialista y no sé quién otro más. Uh-huh. Sí, pero la gran mayoría de los diputados en la Cámara aprobó esta proyección de gastos para la, de gastos y recursos, ¿no?, para la provincia. Ahora, de acuerdo a lo que vos anunciabas hace un rato sobre un anuncio que había hecho la UDPM de que se eliminaría la emergencia previsional gracias a una nota presentada por esto no fue así. Esto fue una mentira. Yo creo que sí, que fue, como decimos en la jerga de la calle, decimos una engaña pichanga, ¿no? Es decir, anuncia que bueno, ya alguno va a creer. Es mucho el dinero que se les debe a los jubilados. Uh-huh. Es mucho el dinero que la provincia va a tener que afrontar, y esto es una cuestión estratégica de la provincia. En el caso de levantar la emergencia económica, la emergencia previsional, porque hay una catarata de juicios que van a tener que afrontar la provincia y yo no sé si va a estar en condiciones de hacerlo. Ahora, sería bueno explicarle así cortito, te pido cortito a la audiencia, la emergencia previsional, ¿cómo le afecta a los jubilados? ¿Les está directamente afanando ahorita? Sí, porque no están cobrando el total de sus haberes, no están haciendo las transferencias necesarias para la movilidad es lo que nos están aplicando, los compañeros que tendrían que estar cobrando esa movilidad jubilatoria. No se está cobrando el 82% móvil. Hay jubilaciones que tienen topes. Uh-huh. Cuando vos, en realidad, si vos trabajaste en un lugar donde tenías un sueldo que te permitía tener una jubilación de un haber lo suficientemente alto como para vivir dignamente, hoy la provincia con esta emergencia te está recortando ese saber, ¿no? Y lo que es peor, está trabando todo el sistema, porque la gente que está en condiciones de acceder a la jubilación no lo está haciendo, justamente porque sus ingresos mensuales disminuyen demasiado como para llevar adelante un estilo de vida al que está acostumbrado. Claro, ¿no? Claro. Así hoy que un director de escuela, por ejemplo, con doble cargo, ni piensa jubilarse. Uh-huh. Ni piensa. Entonces ahí tenés dos cargos que están absolutamente trancados, dos o tres, depende cómo venga la mano, solamente en el ámbito educativo. Y en el ámbito educativo, nosotros, si hiciéramos una caja solamente docente, yo creo que tendríamos superávit. Ahora, va a ser dificilísimo, digo. Yo ya cuando vi el anuncio de DPM dije, esto no puede ser, porque salir de la emergencia provisional como lo habían anunciado implica una derogación de dinero muy importante para la provincia, que con recursos propios es muy posible que no lo logre. Por ejemplo, el diputado Pastori, que fue uno de los oradores que Pastori es de los OR. Sí. De lo que ponderó los aspectos negativos de esto, de este proyecto, de esta ley que se aprobó. Hizo recordar que ya cumple 23 años la emergencia provisional, que ya la emergencia es algo que... Es otra cosa que hasta te da risa, ¿no? La emergencia es una cuestión de un tiempo corto, ¿sí? Un año, dos años en la vida institucional de una provincia no es mucho tiempo. Ahora, 23 años es una locura, casi una generación. Sí, y va a cumplir un año más, porque ya en esta ley está anunciado que se prorroga la emergencia. Exactamente, va para los 24. Así es, así que dice al respecto de este punto, la deuda del Estado con los jubilados, Pastori sostuvo que solamente asigna 12 millones de pesos al IPS, esta claro. ley nueva, ¿no es cierto?, para ir saliendo progresivamente de la deuda, pero no dice a quiénes, cuándo y cómo serán otorgados. ¿En qué momento se van a otorgar? Claro, lo cual resulta absolutamente insuficiente. Pensar que se va a salir con 1 millón de pesos mensuales, cuando se debe 150 millones de pesos justamente solamente a los docentes jubilados. Justamente, ¿no? Eso te iba a decir, a un sector solamente de la caja de jubilación, o sea, el IPS, a solamente a un sector se le van a dar 150 millones de pesos. Uh-huh. De movilidad. Por eso, o sea, de lo que ya ganó y no se le pagó. Por eso, por ejemplo, los jubilados docentes, por ejemplo, no se quedan quietos, siempre estamos en contacto con ellos, nos están contando, estamos ayudando en lo que podemos. Cuando se inauguró la Cruz de Santa Ana, los jubilados decían, eso se hizo con nuestra plata, porque claro. en ese momento... la era cruz, 80 millones de pesos. Y la Cruz salía, se anunció que costó 70 millones, sí. cercando a los 80, o sea, lo mismo que le debían a los jubilados se invirtió para realizar la famosa... Cruz de Santa Ana. Así es. Bueno, ahora habría que hacer un estudio y una proyección si lo que se recauda con las visitas a la Cruz de Santana, uh-huh. ¿cierto? ¿En qué momento le van a devolver eso? Justificaba la inversión, ¿no? Así es. Así que eso es más o menos lo que está pasando con respecto a la ley de emergencia previsional del IPS y la ley de presupuesto provincial. Antes de ir a un tema musical, Ricardo, quería mandar un saludo a Fausto Saldívar, el querido compañero sí. docente que siempre está prendido a la frecuencia de FM Universidad. Ya se comunicó con nosotros y nos dejó el acostumbrado saludo de todos los domingos. Y también un saludo grande para la gente de Candelaria que nos está escuchando. Vos sabés que este es el mes aniversario de la revista La Capital Histórica, un emprendimiento particular de una de la familia de una colega de la escuela 285. Ah, no sabía. Sí, tiene una revistita, una edición mensual en la que sacan notas de interés referido a la capital histórica, que es Candelaria, que tiene que ver con la comunidad del pueblo, ¿no es cierto? Así que son notas muy interesantes. Eso, no sabía eso. Es de distribución absolutamente gratuita, así que es una linda actividad que está llevando adelante los compañeros de Candelaria. Bueno. Que tiene que ver con la comunicación y la difusión. Vaya nuestro saludo entonces. Y felicitaciones por la iniciativa. Por la iniciativa, ¿no? Así que... lo que podamos estar a disposición de los compañeros en Candelaria desde la central. Sí, por supuesto, siempre estamos en contacto. Ricky, escuchamos un poquito de música que tiene que ver con el Che Guevara, el día que estamos recordando el día de hoy. Bueno. Y seguimos con los temas de la CTA. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Jiménez, senadora, Frente Renovador de la Concordia, lista 502. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Terminemos con la precarización laboral. Para conquistar tus reclamos, diputados de izquierda al Congreso y una alternativa política de los trabajadores en el país. Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Frente de Izquierda, lista 135. Vino del Plata, caminante, endurecido por un colmado. Solo encerró en la palma de su mano, el sur y el norte, el dolor. Solo contempló al indio agonizante. Que la ayuda espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Congreso voto al Alberto, a Rodríguez A. En Misiones, vota los diputados de Rodríguez A. Lista 505, Raúl Líder Sandoval, diputado nacional, Alianza Compromiso Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Póngale su voto al Alberto Rodríguez A. Alianza Compromiso Federal, lista 133, Alberto Rodríguez A, presidente de la Nación. José Bernet, vicepresidente. Muy bien, seguimos en el espacio radial de la Central de los Trabajadores de la Argentina, una central que pretende y lo está logrando mantener la independencia de los partidos políticos. Ahora, independencia, entiéndase, la autonomía con respecto a la toma de decisiones, porque no podemos estar totalmente ausentes de la vida política. Porque no, de ninguna manera. De hecho, vos fijate, en el programa tenemos que poner la publicidad obligatoria que... Aparte que hacer una reflexión sobre este tema, ¿no? Los partidos políticos en un sistema democrático son la base de ese sistema. Sí. Por otro lado, los partidos políticos son entes de la Constitución. Entonces son cuestiones que son muy caras al desarrollo de una sociedad democrática. Por lo tanto, yo creo que son cuestiones que hay que incentivar y hay que propender a que aquellos ciudadanos que piensen de determinada manera, que tengan una filosofía determinada, una ideología determinada, tengan la capacidad de trabajar en una dirección colectiva. Así es. Para juntarse y poder defender esa idea, ¿no? Eso está de cajón así. Ahora, nosotros como sindicato no podemos ni debemos darnos ni siquiera la posibilidad de pensar en alinearnos a una ideología determinada, porque se supone, y es así en definitiva, que en el sindicato militan todos aquellos trabajadores independientemente de su ideología política, ¿no? Uh-huh. Y eso hay que respetar. De hecho, nosotros celebramos cada vez que un compañero define participar de alguna línea política partidaria. Correcto. Participar activamente. Ahora, lo que aclaramos siempre es que no vamos institucionalmente a apoyar ninguna candidatura. De hecho, vos fijate cómo son las cosas. Uno de los fundadores de la CTA, uno de los fundadores de la Central, está participando activamente como candidato en un partido político. Para hacer esta gestión, esta nueva incursión en la vida política, se apartó de la actividad sindical por ética, porque no hay ni un reglamento interno que diga que no lo puede hacer. Sí, no, pero a mí me preguntaban en la oportunidad, y a Mónica también, Mónica Gurina, sí. ¿Cuál sería nuestra definición en el caso de participar activamente en un partido político? Y yo decía que en el caso, que si llegara a ese caso, a ese momento, que no es descartable, porque cualquiera de nosotros puede asumir la posibilidad de ser el candidato en un partido político, yo dejaría la actividad sindical. Uh-huh. ¿Sí? El caso de ganar un cargo electivo, pero lo que sí no dejaría serían las ideas y la filosofía que me llevó a ese lugar. Es más, ¿no? Yo creo que la evolución ciudadana, la evolución como persona, como ciudadano, si se quiere, es inevitable del sindicalismo, por ahí continuar con la política partidaria, porque una cosa es empezar defendiendo el salario y después eso es una punta de lanza para empezar a ver otro mundo que yo... Claro, claro. Es más, si queremos cambiar la sociedad en la que vivimos, si queremos mejorar la sociedad... Vos lo nombrabas recién a Víctor de Genaro. Sí. Si no lo nombraste, pero dijiste un dirigente nacional. Sí. Pero de quien vos te estabas refiriendo es Víctor. Y no solamente Víctor, hay un montón de otros compañeros que militaron en la Central, en la ATE o en la SUTEBA, inclusive, uh-huh, que hoy está dirigida o está cooptada por Boyaski, que definieron incorporarse y formar una nueva fuerza política en la cual están participando. Y acá en Misiones también. Hay una serie de compañeros que definieron en la cuestión de decisión personal, participar en política partidaria y armar una herramienta nueva, diferente, que sea la alternativa o que se convierta en la alternativa a este sistema que tenemos hoy, ¿sí? Por eso te decía de que está bueno de que haya la aparición de nuevas expresiones políticas donde la gente se pueda sentir contenida, ¿no? Y hay compañeros de Misiones que están trabajando muy fuerte dentro de lo que es los distintos partidos políticos, y compañeros de la central y de los distintos gremios de base que componen la central, que también están trabajando en esta nueva herramienta política. Y vos bien dijiste, diferentes compañeros y militan en diferentes espacios. Tenemos el caso, sin ir más lejos, por ejemplo, nuestra compañera de la agrupación, Berta Rojas, que milita en un partido político, y definió apartarse de las situaciones en que deba participar demasiado activamente en la vida sindical. Ella nunca deja de lado el sindicalismo, por supuesto, pero dejó de ser protagonista para justamente dedicarse a la política. Claro, el caso de Claudio Lozano, por ejemplo, diputado nacional, ¿sí? Y miembro activo de la CTA, y no está mezclando las cosas, ¿no? Es decir, hay que tener un equilibrio lo suficientemente asentado para no mezclar las cuestiones. Bueno, ¿no? Y si repasamos la historia, también la tenemos a Mabel Marelli, una compañera. Mabel, que la invitamos para este programa y posiblemente esté apareciendo la semana que viene. Que en su momento también fue secretaria general de UDPM y para dedicarse a la política partidaria se apartó. Y que nunca negó su pertenencia al Partido Radical. Así es. Bueno, también tenemos otro ejemplo más actual, más vigente que... El caso de Víctor de Genaro. Víctor de Genaro es una persona, un hombre que viene del peronismo. ¿Sí? Fíjate cómo tenemos las dos puntas, ¿no? Víctor viene de la militar, de la juventud peronista, allá en los años del comienzo de su trabajo y cuando empezaba recién a desarrollarse como trabajador. Y hizo todo el proceso de la vuelta de Perón y todo ese tipo de cuestiones, sin dejar de pertenecer y sin dejar de decir yo soy fulano tal y mi ideología es tal, ¿no? Ahora, una cosa... La militancia de Víctor no se la puede negar a nadie. Ahora, estos ejemplos son de compañeros que, a pesar de participar en la política partidaria, se mantienen en la misma vereda, que es la vereda de los trabajadores. Correcto. Ahora tenemos otros ejemplos también acá en la provincia, más vigente decía, la diputada renovadora Leverberg, que se mantiene como parte de la patronal. Claro, es un ejemplo a no seguir. De hecho, y mantiene su cargo de sindicalista. Correcto. Y en la cancha, digamos, se nota bien de qué lado está, en qué vereda está. De hecho, la primera que salió a criticar los paros docentes fue nuestra dirigente sindicalista, que ahí asumió... Pero la gente hace la diferencia, ¿eh? La gente sabe dónde está parada, la gente sabe... y creo que lo va a demostrar en las próximas elecciones de UDPM ahora el 7 de diciembre, ¿no? Sí. Y eso lo sentimos, lo estamos viendo en la forma, en la medida en que estamos recorriendo las escuelas y en la medida en que se van conformando las promotoras en cada uno de los 17 departamentos de la provincia. Se percibe mucho el descontento, sí, la disconformidad con esta doble función. Y quieren poner un fin, quieren poner un coto a esto, ¿no? Yo creo que los compañeros del sector docente queremos cerrar un capítulo negro de la historia sindical en la docencia misionera. Así que en ese camino estamos desde el Frente Gremial de Unidad Docente. ¿Vos tenías una noticia fresquita acá en Misiones? Sí. ¿Que no querías dejar pasar? No, porque no todo es pálida, te digo. ¿No? Sí, no. Salió una editorial sin querer. El tema es que estos días estuve haciendo una nota a un muchacho que es agente de policía. Sí. ¿Sí? Salió una nota en forma improvisada y no programada, pero bastante lindo, porque me contó cómo estaba trabajando, que estaba trabajando en el centro de vigilancia a través de las cámaras que fueron instaladas en la ciudad de Posadas, y Bueno, la requisitoria era si realmente eso dio algún beneficio, algún resultado positivo, y me comentaba que sí, que se lograron algunas intervenciones de parte de la policía mucho más rápida, y también se evitaron algunos ilícitos que estaban en proceso de producirse, ¿no? Ojalá llegue el turno de poner cámaras en las escuelas, entonces, porque una de las instituciones más afectadas por la inseguridad son las escuelas. Sí, no adentro, pero sí por lo menos afuera, ¿no? No, pero claro, porque le entran de noche y roban todo. Hace poco salió una noticia, claro, de una escuela que fue robada 50 veces en lo que va de la escuela. Sí, 50 veces. Afuera, te decía, porque el problema es generalmente los fines de semana, claro, y a la noche, ¿no? Y el otro tema es que también se dio una forma de desalentar la venta de estupefacientes, droga y todo este tipo de cuestiones en los alrededores de la escuela, ¿no? Eso estaría, yo creo que estaría bueno que se haga. Pero te decía, la policía en ese sentido está mejorando, ¿no? Uh-huh. Y ahora anuncia que se habilita para posadas y galupa el número 911 para emergencia. Ya teníamos el 101. Sí. ¿Sí? Le preguntaba cuál es la diferencia central en esto. Y me comentaba que la diferencia radicaba específicamente en la tecnología empleada. ¿Sí? La tecnología que va a emplear el 911 ya está funcionando, se probó la semana pasada y el día viernes comenzó a funcionar ya oficialmente, ¿no? Entonces la tecnología que se va a utilizar en esta nueva forma de trabajo es tecnología de primera línea, de tecnología de punta. ¿En qué consiste, Ricardo? Consiste en que vos llamás al 911 y automáticamente entra al sistema. ¿Sí? Entra un sistema computarizado, un sistema informático, donde en muy poquito tiempo... ¿Es una llamada con costo? Sin costo. Totalmente es una llamada gratuita, por eso es emergencia, y esa llamada entra directamente a la pantalla del operador, que tiene los móviles localizados con un sistema de localización automática, y identifica el lugar donde se está produciendo el hecho y el móvil más cercano. ¿Sí? Entonces hay una serie de conjunción tecnológica y de recursos humanos que se van a poner en marcha mucho más rápidamente que como hoy estabas llamando al comando, el comando tenía que llamar a la comisaría, sí. Y a la comisaría te decía que no tenía nafta, ¿no? Entonces... Y nunca te solucionaba. No, entonces... Bueno, vamos a ser realistas, en muchos casos sí. Y que no hay problema de los policías, sí. Eso tenemos que... Porque hay que resaltar la tremenda voluntad que tienen los agentes, los compañeros trabajadores de la policía, que hacen lo que pueden, más o menos como los maestros en la escuela, que sí. Sostienen con voluntad propia el funcionamiento de... Sí, así como hay maestros excelentes y hay maestros que... habría que sí, pero digo, formularlo. Digo, por ahí también hay policías que no valen la pena que estén en la institución, ¿no? Hacen más de lo que muchas veces, hacen más de lo que les pide el estricto reglamento. Sí, ¿no? Sí, generalmente es así. Así es. Muy bien, vamos a un tema musical, si te parece, Ricardo, y vamos con el último bloque del programa en el que hablaremos de los números de la CCC que teníamos pendientes. Ya le disparan el temporal, la tierra gime en la oscuridad. Ya le disparan al temporal, la tierra gime en la oscuridad. Ya le disparan al temporal, la tierra gime en la oscuridad. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Fiesta de buitres el temporal, masacran carne la libertad. Fiesta de buitres el temporal, masacran carne la libertad. perro miedo, sos aullarán, fiesta de buitres en temporal. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Lo dice temblando un bravo militar, se espantan los buitres porque aclarará. Para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Lo dice temblando un bravo militar, se espantan los buitres porque aclarará. Ay, mi compañero, déjame llorar, que lo están matando por tu libertad. Ay, mi compañero, déjame llorar, que lo están matando por tu libertad. Ay, mi compañero, déjame llorar, que lo están matando por tu libertad. Ya le disparan al corazón, sangre que brota al hombre sol. Ya le disparan al corazón, sangre que brota al hombre sol. Ya le disparan al corazón, sangre que brota al hombre sol. Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños, que mantiene viva la memoria. Muy bien, vamos en el último bloque del espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Decíamos que desde la CCC nos acercaron a un trabajo que estuvieron haciendo un relevamiento de datos en diferentes barrios de la ciudad de Posadas. Recordemos que la CCC es la central... La corriente. La central, mirá cómo está. La corriente clasista y combativa. Son compañeros que están en la calle permanentemente reclamando principalmente un trabajo digno para poder vivir como personas. Esa es la cosa que yo creo que hay que destacar, pero así, con todas las letras, ¿no? Uh-huh. Los compañeros de la CCC no te piden ni bolsa, no te piden planes asistenciales, no te piden nada de esas cosas, piden trabajo, ¿sí? Piden justamente la aplicación de políticas que crean fuentes de trabajo. Para ellos forman cooperativas de trabajo. Exactamente, y están trabajando muy bien, es decir, muy bien dentro de lo que pueden conseguir y que pueden arrancar al poder, ¿no? De todas maneras, sabemos que las políticas actuales no alcanza el trabajo para todos y... eventualmente sí acceden a los planes sociales porque lo necesitan, son gente que está justamente sale a la calle porque no tiene laburo y muchas veces cuando no lo consigue necesita de la asistencia. Y el tema de la precarización del trabajo se da cada vez más fuerte y lo leíamos ayer en un informe del Instituto de Estudio y Formación de la CTA, donde Claudio Lozano, mira, ahí hay otro ejemplo claro, ¿no? Uh-huh. Claudio Lozano es el director del Instituto de Estudio y Formación de la CTA. Nos producían un informe respecto al trabajo decente y en la última parte decía que lo más preocupante de la precarización del esquema laboral en la Argentina es cómo los jóvenes de hoy se predisponen al ingreso al mercado laboral, ¿no? La predisposición se da y pasa por ver con quién me puedo acomodar para que pueda llegar a tener un lugar en ese esquema laboral. Y la otra cuestión que se ve muy claramente es que el ingreso a la estabilidad laboral se produce en forma muy lenta, ya que se empieza con contratos basura y ahí recién se empieza a pelear para llegar a la estabilidad laboral, ¿no? bastante complicado el tema del trabajo decente, digamos, ¿no? Y en este sentido, los compañeros de la CCC quisieron contrastar los números de la realidad que uno vive todos los días. Y miraba en el informe que nos pasaron los compañeros, que uno de los barrios que fue censado es el barrio donde yo tengo la escuela, ¿no? Es donde yo trabajo. Y evidentemente coinciden en mucho, porque nosotros como docentes tenemos el relevamiento dentro de la escuela, ¿no es cierto?, en qué trabajan los papás, qué es lo que hacen, a qué se dedican y todo eso, y coincide, casi te diría que calcado, ¿no? Sí. Sobre 9 barrios o 9 asentamientos, por eso se le puede llamar barrios, ¿no? Barrio es cuando ya tenés todos los servicios y todo lo demás, ¿no? Pero sobre 9 asentamientos, en distintas zonas de la ciudad de Posadas, se censaron 588 casas. 588. Sí, 588 viviendas, con 2.605 personas. O sea que acá ya arrancamos con un número importante de personas que están viviendo en el asentamiento. Y acá hay un número que yo creo que es preocupante. ¿Sí? Niños en edad escolar, 837 chicos, lo suficiente para 3 escuelas completitas, tres escuelas completas. Fíjate, bueno, en 588 casas hay 837 niños. 837 chicos en edad escolar. En edad escolar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora dice que por si casa, todos ellos van a la escuela. Por casa viven más de 4 personas. Exactamente. Y bueno, lo que se hizo fue un reglamento sobre la vivienda, y da, por ejemplo, que el 37% tiene techos de chapa de cartón o nylon, ¿no? Chapa de cartón o nylon. Que el 72% tiene piso de tierra ovalizado. No, el 72% tiene carpeta. Carpeta ovalizado. Ovalizado, ¿cierto? Y el 23% tiene piso de tierra. Piso de tierra. Pues entre los dos sumaría el 95% de la gente que no tiene un piso adecuado en la vivienda. Sí. En cuanto a la construcción de las casas, las casas con pared de material suman solo el 26%. De madera al 74%, ¿no? Con respecto al baño, la cuestión central en una familia, ¿no? Tanto para el cuidado de la salud como para todo lo que hace a la relación de higiene y todo lo demás, solamente el 37% tiene baño instalado. El 50% tiene letrina y el 68% tiene letrinas compartidas. O sea que diferentes familias comparten la misma letrina, ni siquiera baño, ¿no? Sí. El pozo en la tierra con la cajita de madera arriba, sí, que para hacer las necesidades primarias del ser humano, ¿no? Sí. Ahora, ¿dónde se bañan? ¿Dónde se higienizan? Ese es un misterio, ¿no? Sí. Las chacras que, o los asentamientos que fueron censados, están en la chacra 78, en la ex ruta 12, que sería el barrio frente al barrio Sesquicentenario, entre el barrio Sesquicentenario y la Asociación San Francisco, ¿no? Después está la chacra 189, la chacra 159, el sector B de Miguel Lanús, que sería allá al fondo por la Eva Perón, el barrio Santa Cecilia, hay tres Santa Cecilia en realidad, que está cerca de la garita, el barrio 30 de octubre y la chacra 101, ¿no? Che, Ricardo, ahora, los números que me están llamando la atención acá... Eso, lo dejamos para el último. Son lo de la situación laboral de las personas que fueron censadas. ¿Sabes? Por eso te decía, dejamos para el último, porque tiene que ver con el presupuesto que hablamos antes. Sí, pero digo, vamos a tirar los números ahora para que la gente los vaya masticando, pero yo creo que este es un tema que hay que ampliar, y vamos a invitar para el próximo programa a alguno de los compañeros que haya participado de esta actividad de censo, ¿no es cierto?, para que nos cuente bien cómo fue la experiencia. Claro, sobre todo la experiencia de campo. Claro, ¿no? La experiencia de campo, que es lo más enriquecedor. Fíjate vos que nosotros hablábamos hoy, cuando hablábamos del presupuesto, que es una la cuestión política del presupuesto y cómo se invierten y cómo se afectan esos recursos a la al desarrollo de la sociedad. Y el desarrollo social se produce solamente con trabajo. Sí. Y en esto, en este censo que elaboraron los compañeros de la CCC, vemos que entre desocupados, que son el 43% desocupado absoluto, y los changarines, o sea, el trabajo absolutamente informal, o sea, la changarita, el que corta el pasto, el que el cartonero, todo eso, suma el 98%. ¿Sí? Y el 2%, el 88%. 88% de las personas censadas no tienen... De las 2.605. No tienen trabajo digno, trabajo estable, trabajo en blanco. O sea, solamente el 12% de estos compañeros tienen un recibo de sueldo. O sea, sobre 2.600 compañeros, más o menos 30... Lástima que no se sabe de ese 12% cuántos son contratados, que es una forma de precarizar. Es el otro tema. Recordemos que el contratado sí tiene recibo sueldo, pero no tiene una estabilidad laboral. Así que este tema, creo, Ricardo, vamos a tener que ampliarlo. La próxima semana nos comprometemos entonces a invitar a algún compañero de la CCC que haya participado de esta actividad. Vamos cerrando el programa. No sin antes recordar que este año 2011 hay elecciones en UDPM, es un momento histórico en la docencia misionera, así que prepararse, compañeros, afiliados y no afiliados deben y pueden participar. Solo los afiliados votan, pero todos podemos estar presentes en esta lucha. Toda la información respecto a las elecciones de UDPM, www.cobamisiones.com.ar, toda la documentación, toda la información referente a las normas y reglamentos que rigen esta elección. Muy buen domingo para todos y nos vemos la próxima semana. Comienzo de espacio publicitario.